vida, destrozado por su amor. Hoy me falta su comida, hoy no tengo su ración. Qué hermosa no es mentira, que la muerte ya volvió. Cuando estaba en agonía, ¿qué cojones hacía yo? Una niña con valor, en sus ojos no hay dolor. Paren la masacre, hoy no más humillación. Por los niños no ven. Paso los errores que no tienen vuelta atrás. Vamos matando a nuestro paso explotadores, violadores de la libertad. Hay que creer, hay que luchar. Es necesario enseñar a los niños que no tienen, que no mueran y no sufran más. Aún nos queda gran camino, yo no pienso ni voltear. Que no quede ni uno vivo, sin piedad hay que machacar. Ahora los niños callejeros son mendigos, atrapados por la droga están. Que en su destino no se encuentren conmovidos, asesinos de la humanidad.